Hoy se llevó a cabo el sexto día del debate oral y público en el caso de Javier Chocobar, del crimen de Javier Chocobar. Estuvimos finalizando con las declaraciones testimoniales. Quedan algunos testigos que estimamos van a pasar para el día martes, día en el cual se van a reanudar las audiencias. Los testigos que hoy declararon son testigos tanto de la defensa como de la querella. Algunos de ellos tuvieron que ver como propuestas de la defensa, como algunos peritos balísticos, algunos médicos, el médico forense también que participó de la autopsia. Algunos de los que queremos indicar ahí que tienen que ver, por ejemplo, con el testigo de la defensa, que claramente se trató de un testigo que aceptó en ese momento tener algún tipo de vinculación, amistad, con el acusado imputado Gómez, así que obviamente su declaración ha tenido que ver con la forma de justificar que Gómez de alguna manera se defendió ante una supuesta agresión por parte de la comunidad, lo cual claramente no es así, porque en el video, que incluso se le mostró el video, se puede ver que la comunidad está completamente, además de desarmada, defendiendo pacíficamente su territorio, intentando dialogar. De hecho, incluso ellos son los que retroceden una vez que se dan cuenta que el imputado Gómez es el que saca el arma y dispara. Bueno, eso es claro que ante estos testigos que digamos que ofrece una de las partes, siempre el relato, especialmente este tipo de relatos van a tender a justificar de todas maneras posible que eso no fue, digamos, un ataque por parte de Gómez. Y con respecto a otros testigos que también circularon hoy, como el médico de Andrés Mamani, una de las víctimas que contó, bueno, como los daños que han sufrido sus órganos, que tuvieron que ver daños producidos en el intestino grueso, que hasta el día de la fecha él se encuentra padeciendo, digamos, las consecuencias de esa operación con una colostomía. Y bueno, así que él pudo contar cuáles han sido las intervenciones quirúrgicas que tuvo. Y bueno, también hubo otros testigos, estuvieron los policías que habían secuestrado la camioneta, que habían inspeccionado la camioneta, uno de ellos, así que pudo identificar los elementos secuestrados en la camioneta. Uno de esos elementos tuvo que ver con una de las armas y con las cartucheras, digamos, en donde se encontraban las armas. Bueno, eso sucedió la jornada de hoy. Esperamos que también nosotros propusimos quiénes iban a ser los comuneros y comuneras que iban a estar en la prueba de la reconstrucción del hecho. La defensa se opuso en ese momento a esta prueba. Nosotros entendemos que eso no es posible porque es una prueba que ya se encuentra ofrecida y aceptada por el tribunal. Así que en principio es una prueba que sí debería estar produciéndose y realizándose la semana que viene, como mucho. Bueno, esas son las novedades de la jornada, y bueno, y seguimos exigiendo justicia por Javier Chocobar.